Una historia de Aimé, adaptada para radio de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 26, La Visitada. Escuché golpear las manos y se me pasmó el entendimiento. ¿Cómo podía ser? Hasta el cilindro y el choroy quedaron confundidos porque ni ladraron. Para arreglarla, cuando se dieron cuenta, entraron a meter ruido a los perros. Pero claro, después cualquiera. La cuestión es que teníamos visita, sin acuerdo de antes. Y para peor, se metieron hasta bien adentro sin hacerse notar. Por lo apurados puebleros tenían que ser. Y así fue nomás. Ahí estaban los desavisadores, nada menos que el maestro Raúl, la señorita práctica y el agrandado Esteban. Los tres meta a transpirar delante del cilindro y el choroy, sufriendo de más por no saber llegar y no haberse hecho de un triste palito. ¡Perro! El grito de la mamá calmó un poco a los desprevenidos, mientras a las apuradas, dentro de la ruca, seguíamos buscando entre las pilchas otro cojinillo para ponerle a los bancos de las visitas. La Julia echó un palito al fuego y al tiempo que me mandó a buscar más leña, la abuela salió a hacer la recibida. Raúl y la práctica, meta, beso y mano, hasta que por fin pudieron pasar. Con el asunto de la leña, aproveché para salir a la disparada, pero en la carrera nos pasamos a llevar con el Esteban. Del encontronazo apareció la risa, rapidita como curva de ratón. Menos mal, porque me parece que él estaba más asustado que yo. Lo que es no acostumbrarse a los perros del paraje. Los grandes ya habían agarrado para adentro, para el lado de la económica, a hacer cosas de grande, como parlamentar y tomar mate. Mejor, así los coltros quedamos tranquilos con nuestros asuntos. Picar la leña, cazar matuestos y más que nada, no aburrirnos con cosas de grandes. Al Esteban todo parecía gustarle. Me contó que sus papás, maestros, tenían muchas ganas de conocer la abuela, que le habían dicho que era una mujer sabia. Parece que eso es más que maestro. Se admiró del hacha y mucho más de cómo la manejaba. Hasta se animó el papelón y trató de picar un palo. ¿Para qué? Metía empeño, pero parecía que toda la fuerza se le quedaba en la cara. El hachazo volaba chueco y más parecía estar aporcando papas que otra cosa. Sin bicicleta, lejos de la escuela, en el neñero de mi ruca y errándole los hachazos al palo, se me hizo que todos tenemos algunas cosas y a todos nos faltan otras. Al fin le salieron medio de lástima algunos palitos y se los llevamos a los grandes. Los dejamos y rumbeamos para afuera de vuelta. Fuimos a la vertiente a ver el embanque que hizo el papá, donde estaban los sapitos con cola, con patas y los más lindos, los con pata y cola a la vez. Es de admirar los cambiadores que son los sapitos. El que también se mandó a cambiar fue el Esteban, que por pasarse de curioso rodó dentro del embaque y quedó más embarrado que vaca en menuco. Es que el pueblero pensó que los palos de sauce estaban bien agarrados. Nada que ver, porque don Mario los dejó así nomás como para ver si prendían, por las dudas que le dicen. A mí me llegó el apuro, pero enseguida nomás el agrandado hizo de las suyas. Porque vos no sabés, Aimé, la hermosa medalla que tiene mi papá en la casa. Es de oro. Se lo dieron en la escuela por su buena asistencia. La manera de decirlo garantizó que era algo grande, pero tuve para contestarle. Me pegué una corrida hasta la casa y lo dejé mudo cuando le mostré el trailonco del abuelo Pascual Loncol. Se lo dio Genechena a mi abuelo por su valentía y a mí por haberlo soñado. En esas embarradas estábamos cuando vimos que el Raúl y la práctica ya se despedían de la mamá y la abuela que se les había agregado. Al pasar los maestros a mi lado, me hablaron muchas cositas, rápido, con risa, esas cositas que se dicen como para no ser escuchadas. K. Peucayal. Gracias Edgardo Suárez por hacernos conocer esta historia acercándonos su libro. El Lelo.